entero, dando un abrazo en un largo a mis amigos que se fueron primero. Primero. Algunas acciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que habrá una ciudad entera que me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso que el invierno se frío también bajo al infierno un poco. Supongo que nadie se va de todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a ser mucho, y hace mucho que no los quiero ver. A partir de este instante, tu vida se tiñe de celeste y blanco. Tus pulsaciones aumentan al momento que la radio se clava en el dial. Comienza la hora de la academia, la hora con más pasión celeste y blanca de la radio argentina. Buenas noches, comenzamos un programa más de la Hora de Academia. Bueno, después de entrar en este último programa de este ciclo que vamos a hacer, que vamos a hacer un parate de unas semanas nada más, vamos a hablar un poco de la vida institucional, del nuevo técnico, que todavía no es nuevo técnico, parecía que se iba a firmar un precontrato, parecía que ya estaba todo firmado. Se empezaron a hablar ciertas cuestiones, se ha criticado respecto lo que fue el adelanto del contrato ante Coca. Más, hasta se había hablado con una cuestión, una cosa increíble, respecto a que se designaba que Independiente, como estaba Independiente con Defensa y Justicia, coca, hasta eso, es decir, se inventa cualquier cosa. Y yo creo que se ha puesto un freno en todo esto, y por eso ahora se ha puesto paños fríos, aunque haya salido TG Sport declarando Coca, diciendo que ya está todo hablado, pero todavía no hay nada firmado, pero viene bien. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la vida de Coca. Seguramente en el nuevo ciclo que vamos a hacer, voy a tratar de hacer un contacto, porque no les quiero prometer un 100% seguro, pero yo creo que tenemos un 70 o un 80. Tengo gente allegado al técnico, estuvo con Defensa y Justicia, así que yo creo que muy posiblemente yo voy a hablar con esta gente con tiempo, que es gente muy amiga mía, que es un programa partidario de Defensa y Justicia, que seguramente le voy a pedir que nos haga el contacto y nos va a hacer un contacto para poder contactarlos con él. Yo creo que la idea es tratar de comenzar el nuevo ciclo con la palabra del técnico. Vamos a ver si lo podemos lograr. Pero no estamos solamente acá por la FM 100.9 Premium Classic, estamos también por la FM 380, la Super Sport, por www.fmpremium.com, por www.lasupersport.com.ar. Lamentablemente el problema de Skype no hemos podido solucionarlo. Acá en la Premium Classic hemos formateado la máquina, hemos cambiado el sistema operativo y hay un problema que no podemos solucionar para poder salir, porque si salimos por Skype sale mal por internet y se arma un lío bárbaro. Entonces no lo vamos a hacer, así que vamos a empezar el nuevo ciclo, esperemos positivamente y con más tecnología, mejor estructura de programa. Esa es la idea. Estamos también a través del chat acadé.com. hoy seguramente vamos a tener con Gujan Ashiro, que ya vamos a hablar por vía telefónica, ya que por Skype no lo vamos a poder hacer. Pero no estoy solo en los estudios acá de la Premium Classic, acá con mi compañero Cristian Giovanelli, para hablar de lo que se viene. Vamos a hablar un poco de lo pasado, porque el programa del miércoles pasado fue muy atípico. Si lo viste, fue una desprolijidad. Vuelvo a pedir disculpas a los oyentes porque no salió como corresponde. Yo, la idea mía era un cierre con toda la orquesta, por eso hoy lo quiero hacer ya más tranquilo. Pero bueno, los quiero presentar, los quiero saludar. Buenas noches, Cristian, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Marce? Creo que, vos decías, desprolijo, creo que igual queda a tono de la forma de manejo, ¿no?, de los dirigentes de Racing, así que por ahí no estamos tan mal. Hablando como veníamos la semana pasada, pasó una semana, hay nuevo técnico en Racing, como bien vos decías, Diego Coca, ¿no?, que por ahí es un técnico que no estaba contemplado en los que iban a venir a Racing, pero bueno, la realidad es que viene. Es un técnico que parece que arma un buen equipo, tiene una idea de juego, que es algo que venía faltando, ¿no?, en estos equipos de Racing, tanto por medio de su Beldía. Creo que por lo menos algo bueno se rompió con lo que con todos estos nombres que venían anteriormente, Falcioni. Creo que fue una buena actitud en este caso de los dirigentes, por lo menos se lo pudieron soplar a Newell's. Creo que sí, falta todavía firmarlo. Aparentemente, de palabra de él, Marce, estaría todo encaminado. Sí, lo que decíamos nosotros, yo sinceramente, personalmente, se ha hablado de Arruabarrena, uno de los que también está llegado, ya que lo de Gareca no se hizo más. Él salió a declarar que en ningún momento estuvo cerca de Racing, y siguen pasando cosas. Medio raro. En medio raro todo, se había hablado de Saba que se fue, parecía que Racing hasta habían aparecido algunos mensajes de gente cargando, diciendo que Racing no quería venir nada. Pero bueno, Coca también había hablado con News, pero no cerró. Pero también estaba esa posibilidad. Arruabarrena, a mí personalmente me gustaba. Coca, lo conozco por gente amiga, Robo Retirar de Defensa y Justicia. Más voy a ver si puedo contactarme. Además que tengo problemas con el teléfono. Sería bueno ver si puedo después con la gente de Defensa y Justicia para que me pueda contactar. No, porque me imagino que van a tener una buena experiencia. Por eso, voy a ver si puedo contactar. No prometo nada también, porque los problemas técnicos y tecnológicos. Andamos mal el tema de cierre. Andamos mal, pero bueno, voy a tratar, sinceramente, una desprolijidad. Pero bueno, la idea es pensar en un próximo año. Si terminamos como fue Racing, desprolijo, con algunas desfasajes. Y las, Marce, las prolijidades que no terminan solamente en Racing, porque vos fijate que estamos a punto de iniciar una nueva etapa y no sabemos si es un cupo de cambios, ¿no? Libre o solamente acotado, ¿sí? Se viene el libro de pases y no sabemos cómo es. La AFA todavía no ha dictaminado ¿Qué es lo que va a suceder? Yo te puedo decir una cosa para mí, lo que va a ser el mundo de Racing. Para mí todo esto va a ocurrir a través del Mundial. Yo creo que no se está poniendo paño frío, se está organizando, sí. Lo que... porque hay mucha gente que ha criticado la cuestión de la condonación adelantada, que no terminó. Es decir, acá si vos, en el fútbol, si vos dormís o cartera, para mí, la inteligencia en ese sentido de salir a buscar, está perfecto. Bueno. Es decir, después si iba a firmar un precontrato, pues parece que no, ahora dice no, no sé. Para mí, personalmente, debe estar todo ya encaminado. Para mí, no el... creo que... Y creo que participaron distintos sectores políticos en esta contratación también, me parece. Y hay que ver qué pasa con los jugadores, mucha información no hay, no queremos adelantar. Lo que podemos decir que Coca fue el último entrenador que teníamos nosotros, ¿te acordás? Que me había mandado un mensaje. Claro, sí, sí. Y que no se olvide de Coca, hoy sí. Me escribió esa persona, que le agradezco, y que me dijo, acordate que fui yo que le tiré la data, y es verdad, porque no se le hablaba casi de Coca, y nosotros lo tiramos casi como sí, algo que venía último, ¿no? De último, corría último, y al final terminó cerrando, y con lo menos malo el nombre de Coca, dije, bueno, mira, por lo menos me gustaba más que Saba. Ah, sí, o, bueno. Sí, también el Colorado tengo. Lo que podemos hablar de lo que es Coca, que es un técnico porque que le gusta jugar y para adelante. Claro, más ofensivo. Medio rusista, me parece. Claro. Pero bueno, sabemos que le gusta jugar bien al fútbol, gusta bien armar bien los grupos. Este grupo nuevo, no sé cómo lo va a tratar de hablar. Estamos con el tema este de este nuevo campeonato para ver el tema de quién se asciende para poder hacer un nuevo campeonato el año que viene. Yo no quiero decir nada, pero me parece, yo tengo algunas versiones dando vuelta, capaz que me equivoco, no quiero dar nada, pero lamentablemente parece que no, alguno de estos me va a escuchar y me va a llamar. Y me va a tirar bomba, pero me parece que los vecinos, me parece que lo vamos a tener de nuevo. Ascienden. Pero es claramente, hacemos una parte, salimos de la primera división. Hay cuestiones que vienen pasando, de informaciones que vi, no puedo afirmar. Siguen apareciendo nuevas. Pero se da, después de la ida de Cantero, un montón de cosas empezaron a ocurrir que parece que aparecieron ciertas cuestiones que hicieron que empezó a reflotar, y vos fijate, faltando dos o tres fechas. Bueno, que todos notaban que no ascendía, y vos fijate cómo está. Podríamos hablar con él. Pero igual, hay que tenerlo en cuenta, todavía falta, pero me parece que lo vamos a tener. Me encantaría hablar con Héctor Giambusi, porque hablábamos con él del ascenso, ¿no? De los vecinos, y me decían, no. Pero bueno, todo se maneja con otra cosa, no solamente con que pasa dentro de la cancha. Los dirigentes también juegan su partido, ¿eh? Es verdad. ¿Qué te parece si vamos un pequeño bloque municipal y vamos a ver si nos podemos contar con Guja Nayiro, para ver si nos podemos contar vía telefónica, ya que por el tema de Skype estoy re caliente, que no puedo subsanar este problema acá en la radio, pero la vamos a lograr y el próximo año tengo que hablar, pero vamos a hacer un programa distinto, más pluralista, más participativo, y hay que armarlo con tiempo. Solamente con Cris nos vamos a juntar antes del comienzo, ya que tenemos el Mundial, tenemos tiempo para organizarlo, para ver si podemos hacer algo mejor, también manejando con el tema de las redes sociales, que también las tenemos olvidadas. Vamos a meter un poco de ficha a todo esto y poder darle un mejor producto. Vamos a un pequeño bloque publicitario y de un poco de música, así ya ver si nos contentamos bien con Gus, y seguimos acá con la Hora de la Academia. Cuando pega la vida constantemente. siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie te entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Y los violentos aún no se sienten, quizás te absorben cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te toca el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailará, bailar otra vez, que los astros te van a ver. No viene mal cuando pega la vida con tanta fe. Bailaré, bailará, bailar otra vez, que los astros te van a ver. Y un contrado no viene mal cuando pega la vida con tanta fe. Todos materiales para la construcción. Amorelli 2065 Bursaco. Teléfono 42-24-96-87. Pizzería, restaurante, cafetería El Faro. El Faro, la esquina de la vista. Macías y Esteban Arrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. Carlos Palumbo Propiedades, ventas, alquileres, estaciones. Acércate a nuestras dos direcciones. Hipólito Yrigoyen, 12.666. Adrogué, teléfono 4294-9812. Y Ramón Santamarina, 988, Monte Grande. Teléfono 4281-4281. Gimnasio de Adrogué. Entrenamiento especializado en las disciplinas spinning aeróbico y rítmico. Sala exclusiva de musculación. Avenida Escuela 1815, Adrogué. Informate al teléfono 3979-3971. A cazar un ciervo. Las mejores noches de Zona Sur para mayores de 25 años están en Recuerdos Adrogué. Viernes, sábado, domingo, y ustedes feriados desde las 22:30 horas. Avenida Espora 1694 Adrogué. Antes en una emboscada te protegía y perdió un ojo por una espada. Seguimos acá en la hora de la academia tratando de comunicar con Gus. Hasta ahora no nos pudimos comunicar, nos interesa su opinión. Sabemos que hemos charlado y nos gusta conversar y queremos hacer el cierre con Gus, una de las personas que estuvo siempre con nosotros, que hace muchos años está con la hora de la academia y que mutuamente nos estamos dando la mano con Racing Sin Frontera, con Racing Sport, con la transmisión. Así que igual hoy Racing Sin Frontera va a estar a las 23 horas acá por la Premium Clase, 10.9, con Javi Lepi, seguro con Gus, con Pablo, con toda la gente también ahí. Así que hoy tienen también un miércoles de Racing, el programa acá en la Premium Classic. Sigamos hablando de Coca. ¿Vos qué te parece a vos? Es un técnico que anduvo muy bien. Uno, si bien no lo tiene tan fichado, pero bueno, tuvo un paso muy bueno en 2009 por Godoy Cruz. Malas experiencias en el exterior, creo que México había estado y no la había dado con el objetivo, creo que ahí, pero bueno, también es un fútbol diferente el mexicano. Parece que Coca no estuvo rápidamente adaptado a ese fútbol, y donde fue, creo que donde más le costó. Bueno, tiene el paso, como vos decías, Marce, actual y fresco de defensa. tuvo muy buenos resultados, como te decía, con Godoy Cruz. Creo que es un técnico, por lo que se comenta y por lo que estuvo haciendo en Godoy Cruz, y ahora actualmente en defensa, como vos decías, ¿no?, con una característica bastante ofensiva, algo que creo que estaba en deuda por parte del hincha actual de Racing. Creo que es bueno en la medida que, si viene Diego Milito, se va a poder aprovechar. O sea, imagínate, Marce, que en otro momento, vos decías, ¿no?, con el equipo de... cuando estaba, me decías vos, Russo, que por ahí era un equipo bastante ofensivo, pero en la delantera faltaba, ¿no?, ese plus. Creo que hoy, teniendo a Milito y teniendo a Coca en el banco, puede haber un complemento interesante. Y Marce, además, imagínate, hay que ver si se da, pero está de vuelta Iván Pichu, que viene de Europa. Hay que ver, ¿no? Tiene un contrato muy alto, hay que ver si Racing decide aceptar pagar ese contrato o bajarlo. Pero imagínate que volanteaba por la derecha, y era muy funcional el equipo para atacar. Es así, bueno, pero parece que pudimos contactar acá a Gustavo, a ver si nos puede escuchar, así por lo menos por vía telefónica, ya que el miércoles pasado nos puse a ir. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo está Marcelo, Cristian, cómo está? ¿Cómo andás, Gustavo, bien? Estamos hablando un poco, bien. Gus, estamos hablando un poco de, bueno, el nuevo teóricamente técnico, que ahora parece que se formó un precontrato, no se firmó, parece que se puso un poco el paño frío porque se empezaron a hablar ciertas cuestiones, más se habló con la cuestión de Independiente también, que alguna suspicacia, se ha hablado de todo. Y ahora es como parece que se tranquilizó, porque yo creo que va a ser el técnico de Racing, no creo que haya varios inconvenientes, excepto que pase algo en el mundo de Racing, pueden pasar un montón de cosas, pero me interesa personalmente... No sé por qué decís suspicacia, yo la conozco con otro nombre. Sí, bueno. Acá, bueno, en el mercado internacional se nombra de otro. Pero bueno, dejamos. Ha pasado también unas calenturas muy importantes, que ha pasado con Defensor de Belgrano, que descendió, que jugó Villadalmi con Colegiales, que jugó Colegiales con todos suplentes y también de ser defensores. Siempre se hablaron cosas, acá hay una cuestión de también hay un foco de fútbol, pero no me importa eso, nosotros estamos hablando de Racing y lo que me interesa a mí, personalmente quiero saber qué opina Gus de esta contratación, si se llega a hacer. A mí me parece que es un técnico interesante este Diego Coca. Las estadísticas no lo favorecen, hay que ser sincero. Tuvo un excelente año con Defensa y Justicia, en líneas generales creo que viene sacando, si no contamos el ascenso de Defensa y Justicia, menos del 50% de los puntos. Sí creo que es un técnico que puede favorecer algunas cosas, puede favorecer al juego en conjunto, puede favorecer a algunos jugadores jóvenes de Racing, por ahí lo recupera Vidal y vuelve a ser el que alguna vez fue. Así que tiene puntos a favor y tiene puntos en contra. Una vez que esté contratado, si es que lo contratan, no va a quedar otra que apoyarlo. Yo creo que el equipo va a estar más atractivo a los ojos, se va a poder ver algo mejor. Esperemos que no sea como con Russo, ¿no?, que íbamos al frente y perdíamos 4-3. Así que, en ese sentido, yo el equipo que él tenía en Godoy Cruz me gustaba mucho. Y después me di cuenta que no había sacado ni el 50% de los puntos, pero es un técnico interesante. Yo creo que lo más importante que tenemos que aprender los hinchas de Racing, si viene Diego Coca, es a tener paciencia. Ustedes saben, a mí me gusta el Pitón Ardiles, pero siempre digo, que venga Ardiles, los primeros 4 partidos vamos a perder. Siempre es así, vamos a perder los primeros 3-4 partidos, así que tengan paciencia. Creo que con Diego Coca se puede aplicar la misma regla. Vamos a jugar con un equipo que está parado tremendamente adelante. Hoy por hoy no tenemos defensores rápidos, así que puede pasar cualquier cosa. Vos, de los que se corrieron, o por lo menos de los que se nombraron en todo este tiempo, ¿vos estás de acuerdo de la persona, por lo menos, que teóricamente se va a contratar Racing, o te gustaba otro de todos los grandes? Pues sabemos que Gareca se bajó, dice que nunca se habló, no sé. ¿A vos te pareció correcto lo que se hizo? o se puede llegar a contestar, porque vamos a hablar, porque en Racing puede pasar y cambiar las cosas de un minuto para otro. ¿Vos qué pensás? ¿Se trabajó bien respecto a este técnico o se podría haber buscado otro? ¿Cómo lo ves? Qué difícil, de este último triunvirato de Coca, Rodavena y Gallardo, sin duda que me quedaba con Coca. Del primer triunvirato me parece que, ¿cuál era el primer triunvirato? Gareca, Peregrino, llamaron por teléfono a Martín, un mamarracho, y Almeida, de ese triunvirato o de esos cuatro, fueron por Gareca y los demás se bajaron solos, así que no hay mucho para decir. De este último sí estoy conforme. Yo sí creo que para lo que quiere Racing, para lo que necesitaba Racing, para lo que necesita Racing, para crear una nueva cultura, yo le hubiera dado un tiro más al Pitón Ardiles, pero no era el perfil, no era el perfil de director técnico joven, no era el perfil de los técnicos que parece este plantel aparentemente responde, así que bueno, no hay mucho para decir. Ellos, en ese sentido, lo del Pitón Ardiles, ustedes saben, es una cosa muy personal mía, es una realidad casi mía, no voy a decir mucho más. De este último triunvirato creo que la mejor opción para Racing era Diego Coca, es Diego Coca. ¿Cómo trabajaron los dirigentes? Como habían trabajado hace un montón de tiempo, todo un mamarracho. Yo creo que este precontrato debe ser alguna captura de pantalla de un WhatsApp o de un mensaje de texto de un iPhone, debe ser algo de eso. Pero no se logró, o sí se hizo para vos. Me parece que no. No, para mí no se hizo nada. Para mí es una cuestión de palabra con todas las cosas que Racing deja sobre la mesa sin cerrar las conversaciones como tienen que ser, ¿no? Pueden haber hablado un montón de cosas. A mí lo único, Coca el otro día, ayer o antes de ayer, habló en TIC, en Libero, habló como si fuera técnico de Racing o como que vas a ser técnico de Racing, pero dejó una frase que nadie le prestó atención, que dijo, hay un montón de detalles que tienen que ser cerrados. Yo no sé cuáles son esos detalles, pero hay detalles y detalles. Hay algunos detalles que son que te rompen el acuerdo o el preacuerdo, ¿no? Estimo que no va a ocurrir, pero es más una expresión de deseo que una conclusión de cómo viene trabajando esta dirigencia de Racing. Lo que sí sabemos es que con Newell's no llegó a concretar y se quedó con Racing. Sabemos que Newell's también estaba interesado en el técnico. Creo que Coca sí le dijo, al menos lo dijo ayer en las declaraciones en la televisión, dijo no quería jugar a dos puntas. Me parece una gran tranquilidad para la dirigencia de Racing. Yo creo que no es la mejor manera de manejarlo, no es la mejor manera de haberlo comentado al público. Se podría haber dicho, está todo arreglado de palabra con Coca, cosa que tampoco es verdad, pero podrían haberse puesto de acuerdo al menos en las cosas importantes, quién va a ser preparador físico, venís con tu equipo, quién es tu ayudante de campo, quién es tu segundo ayudante de campo, venís con entrenador de arqueros, venís con entrenador de... En Defensa y Justicia tenía entrenador de delanteros y de entrenador de arqueros, en Defensa y Justicia. Racing no tiene entrenador de delanteros, así que yo no sé cómo lo va a manejar eso, no sé si se han puesto de acuerdo en los refuerzos que Racing puede llegar a traer o quiere traer. Hay cosas que son complicadas, pero por cómo habló él y por cómo hablan los dirigentes de Racing, no me queda otra que pensar que va a ser el próximo técnico de Racing. No es la mejor manera de haberlo manejado, pero será lo que será. La verdad pero que gusto, disculpame, gusto. El tema que también a veces hemos criticado, yo coincido con vos que se maneja políticamente y fue algo que se viene manejando. Yo tengo el problema que parece que por lo menos se salió a buscar rápido se habló de haber adelantado, más cuando un técnico todavía está dirigiendo un equipo, pero me parece que tampoco podés esperar ser tipo, porque sabemos que en el fútbol, cuando dormís, sos cartera, ¿o no? Sabés que no sé, ayer escuché a Fabián Colucci en uno de los medios, en un par de medios, y dijo que la última reunión que tuvieron los cuatro candidatos con Víctor Blanco fue 3 semanas atrás, y que se pusieron de acuerdo en que tendría que ser Gareca, o en su defecto irían por Pellegrino. Esa fue la conversación, al menos esas fueron las declaraciones de Fabián Colucci. Así que nos juntamos Cristian, vos y yo, y decimos, bueno, el próximo técnico de Racing tiene que ser Pep Guardiola, y eso tampoco significa que la oposición o los otros candidatos hayan participado. Realmente, haberse tirado a Gareca y no haber llegado ni siquiera a hacerle una oferta económica, me parece que fue más de lo mismo, fue la nada misma. En la decisión de Coca, por los tiempos que dijo Colucci, que la última reunión que tuvieron fue hace 2 o 3 semanas, en la decisión por Coca creo que no han participado. Esto está todo en estos dirigentes. Cuando se mencionó a Gareca, en unas declaraciones radiales de Miguel Jiménez, dijo, Gareca viene con Blanco y si yo asumo, mi técnico va a ser Juan Ramón Carrasco, así que lo vas a echar, le preguntaron. Dijo, bueno, vino con Blanco y si Blanco no va a ser el presidente, creo que se tendría que ir solo. Así que yo creo que dentro de lo que es Diego Coca, por lo que yo vengo escuchando de los candidatos, estos aparentes candidatos, por estar Cuño Ligarona, Miguel Jiménez y Fabián Colucci, de estos cuatro al menos, no creo que hayan participado activamente en la decisión de decidirse por Diego Coca, pero esa es mi opinión, puedo estar completamente equivocado. No, seguramente. Yo tenía dos versiones, hay una versión que decía que se habían juntado, como decís vos textualmente, después yo me voy a decir, no, pero me comentaron, es decir, obviamente por versiones no tengo para afirmar, porque son dichos, pero seguramente puede ser que sea así, o se haya manejado como que la reunión fue a través de lo serio que están mencionando vos, como Gareca y Pellegrino, y no fue la reunión por Coca, capaz que se traje bien. Claro, bueno, de todos modos, si se juntaron hay que ver si el presidente de Racing o los dirigentes prestan atención a las sugerencias que hacen los otros partidos. Sí, eso es verdad. De la parte política, Marce, Cristian, yo lo que le puedo decir es que Víctor Blanco ha sido muy cordial con los cuatro candidatos, con tres de los cuales he tenido algún tipo de contacto luego de la reunión, y ha manifestado que Víctor Blanco es muy cordial. Hoy, a 2 o 3 semanas de aquella reunión, yo les puedo asegurar, y esta es una opinión personal nuevamente, pero en esta creo que no me equivoco, Víctor Blanco no tiene la más mínima intención de que los candidatos opositores lo ayuden. Se ha manejado de la misma manera. Hay una pregunta, que vos estás informado y con el tema de redes sociales, sé que con mucha información, saliendo un poco de lo que es Diego Coca, el tema político, el oficialismo, ¿tenés algo, alguna información para qué lado se puede inclinar o está todo muy en veremos? Hoy, Leo Paradiso de este Racing dijo que ¿quién fue que dijo? Que hay gente ha llegado a Racing con contactos dentro del gobierno nacional, que piensan que la mejor opción es que Víctor Blanco se presente como candidato, formando con algún apoyo de alguno de los candidatos opositores. Yo, personalmente, esta información que dio Leo no la tengo, no tengo acceso a gente del gobierno nacional. Yo lo que le puedo decir es que, de lo que yo sé, Víctor Blanco venía diciendo, creo que desde que asumió, tuvo 6 cambios de posición. Dijo, no me presento, esto no es lo que yo quiero. Después, a 2 o 3 semanas, Racing gana un partido y dice, puede ser. Después dijo, no lo descarto. Después dijo, no, esto es una barbaridad. Después dijo, así que yo le conté 6 cambios de posición. Y lo que creo, Yo lo que creo, Marce, y para hacerla corta, creo que Víctor Blanco llega a la decisión de presentarse como candidato o no en las elecciones de diciembre del 2014, van a depender pura y exclusivamente de cómo arranca Racing el torneo. Eso mismo te iba a decir, para mí va a depender de eso, no creo que sea por eso, pero bueno, pero coincido con lo que venías mencionando vos antes del final del torneo, que lo venías mencionando muchos partidos antes, cuando ya sabíamos que este campeonato iba a ser de lo peor histórico, que yo me acuerdo que era 48 años, de los peores campeonatos que viví en la historia de Racing, diciendo que cuando se termine se tenían que juntar todos, tratar de tirar todos para adelante y ver la manera de que todos en este proyecto tratar de armar un equipo competitivo y después ir a elecciones. Es como decís vos, coincido con vos, por eso quería saber tu palabra y la información que vos manejabas. Va a depender precisamente de este presente, de este futuro cercano, después lógicamente del Mundial, que yo personalmente creo que todas las movidas van a ser cuando todos estén abocados al Mundial, en el mundo de Racing por atrás, cuando todos estén pensando o mirando otra cosa, ahí va a ser toda la movida que va a ser. Y yo creo que, como decís vos, viene algo aparte del tema de gobierno, hay que ver qué pasa, si tiene algún apoyo de ahí, para poder armar un equipo y ver la manera de que Racing le vaya bien en este último semestre, y que yo creo que, y vos sabés muy bien, y lo hemos hablado mil veces, la gente de Racing, el socio de Racing es muy exitista, a veces no tiene memoria, y que 4 o 5 partidos que se gane, que se juegue bien y que se arme un equipo, todo lo que sufrimos y que vimos lo echa para atrás y puede pasar cualquier cosa, ¿o no es así? A ver, Marce, nosotros que tenemos más de 40 años, estamos más cerca de los 50 que los 40. Desde que yo tengo uso de razón, y la única época en que no hablé con gente de Racing acerca de política debe haber sido entre el 90 y el 95, porque estaba en los Estados Unidos y no me daba el cuero para pagar el teléfono, ¿no? En esa época. Desde que tengo uso de razón, que debo desde los 15 años más o menos a esta parte, la sabiduría popular de la tribuna de Racing, del playón de Racing, de las canchas de tenis, del bar de la sede, de todo, en todos sus lugares, cada vez que llegaba en época de elecciones, era Racing, si el fútbol está bien, la gente vota al fútbol. Esa fue siempre la sabiduría popular. Lo que yo sí voy a decir es que esa corriente de pensamiento en que la gente de Racing vota, gente que tiene plata, que el fútbol va bien, vota al oficialismo, es la corriente de pensamiento del expresidente Rodolfo Molina. Es la misma línea de pensamiento que tenía Gastón Coborno. Por eso Coborno se gastaba el dinero que se estaba gastando en el contrato de los referentes futbolísticos. Le quería hacer un contrato multimillonario a Pelletier, le hizo un contrato multimillonario a Sebastián Saja, le quería hacer un contrato multimillonario al Tano Ortiz. Ese tipo de pensamiento es el predominante es el predominante en Racing, porque es el que instaló nuevamente, después de 8 años de dictadura en el gerenciamiento, lo volvió a instalar Rodolfo Molina. No me extrañaría, por eso, deduciendo de todas esas cosas y deduciendo de las declaraciones que yo le escucho al señor Víctor Blanco, creo que se va a guiar estrictamente por los resultados deportivos. Sí, el equipo arranca más o menos bien, tiene un par de resultados, es atractivo a los ojos y vamos en la mitad del campeonato y vamos a mitad de tabla o un poquito más arriba y estamos a 9, 10 puntos de la punta, creo que definitivamente Víctor Blanco o alguien prominente de esto que es el oficialismo seguramente se va a presentar para las elecciones como candidato. El candidato excluyente, obviamente, es el oficialismo. Hoy por hoy, a casi 7 meses de las elecciones, es sin duda Víctor Blanco, pero hay que ver cómo está él. Creo que este último mercado de pases y esta contratación del técnico, desgraciadamente, debo decir que mostró la hilacha. Le está costando muchísimo llevar estas negociaciones. Creo que hizo una excelente negociación, palo por palo. Le doy palo cuando se lo merece y cuando no se lo merece le voy a dar triste. Para mí llevó excelentemente la negociación por Francisco Cerro, tuvo paciencia, sentó la posición de Racing. ellos se manejaban por los medios, había 35 millones de rumores, y creo que Víctor Blanco se manejó de excelente manera, se mantuvo en su lugar, ofreció lo que podía ofrecer, y si bien es un contrato elevado y caro para Racing, no deja de ser un contrato más o menos razonable por uno de los, hasta hace poco, uno de los tres mejores números 5 del país, así que no creo que esa negociación la llevó bien. Ahora, lo que está ocurriendo ahora, hay una tremenda falta de liderazgo, hay un miembro de comisión directiva distinto hablando por los medios todos los días. Creo que en ese sentido la está llevando de una manera tremendamente desprolija, y le cabe la crítica, como también le cabe el hablado cuando hace las cosas bien, ¿no? Sí, eso es verdad, y coincidimos en ese sentido políticamente. Y la gente de Racing dice, sí, Cristian. Hagámonos un panorama, Gus, imagínate. Y el primer paso por Merlo, cuando agarró el equipo, como vimos decías, Blanco era casi el candidato que se caía de Maduro. Imaginémonos que Blanco la pega con el mercado de pases, Racing, no te digo que esté primero, pero que esté dentro de los 5, dentro de los 4. Para mí va a volver nuevamente a ser un candidato. ¿Vos te pensás que de todos los partidos que hay, que Blanco le diga a Colucci, por ejemplo, vení, hace vos de segundo, yo hago de presidente nuevamente, que no va a ir? O que le vaya a Claudio Velo y le diga, o a Libarona, le diga, vos vení de segundo. Van a agarrar todo. Bueno, que lo vos, ¿cómo lo ves? Si está peleando el torneo, a ver, si está entre los primeros tres, el escenario que mostró Cristian para mí cae pero como una doctrina dentro del agua. Si está entre el quinto y el décimo, y ya no es difícil. Si está entre el décimo y el vigésimo, el Blanco posiblemente hacia el número 2 o número 3. Me río yo ahí, mientras le digo esto me estoy sonriendo, pero es tristísimo, pero es como va a ser. Lo que yo sí digo, y lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, la ideología que Racing sigue, que tuvo Racing vuelve, y no sé si tiene ese Racing de Pablo Podestá, es que el fútbol es el que manda. No hay campaña política, no hay proyecto político institucional, deportivo, deportes amateur, sedes, infraestructura, Villa del Parque, nada, si el fútbol está mal. Así que creo realmente que esa es, si el equipo arranca bien y se puede prender en la pelea y puede ser relativamente atractivo a los ojos, si puede repatriar a Diego Milito, si puede repatriar uno más de esos próceres, llámese Lisandro López, sin ninguna duda el caballo comisario va a estar, las riendas del caballo comisario las va a tener sin dudas el oficialismo y muy posiblemente Víctor Blanco. Y sí, eso sí, es verdad. Estoy diciendo cómo ganar una elección, ¿eh? Mira, no, estamos viendo porque hoy por hoy estamos pensando. Primero, bueno, en el técnico, cómo va a jugar. Y más que yo lo dije en el principio del programa, y voy a tratar de decirlo a vos, ya que estoy a través de Rotarogué, todo, que tú y yo tenemos gente muy llegada a gente de Defensa y Justicia, así que muy posiblemente, que es una de las transmisiones más escuchadas de ellos, así que voy a contactar, yo lo esperemos, no lo quiero quemar, pero lógicamente si lo tenemos lo vamos a tener acá, y lógicamente lo van a tener Racing Sin Frontera, y voy a tratar de hablar también para Racing Sport, para Pablito, ver si podemos contactar, no te digo ahora, pero lo quiero armar con tiempo para poder contar una nota mano a mano antes de comenzar el campeonato con Coca, si quiere hacer el técnico. Te lo voy anticipando porque es la lo que quiero crear. Yo hablaría con alguien de Defensa y Justicia, si hay algún periodista partidario. Sí, conozco uno muy amigo mío. No, pero quiero decir, si conocemos a alguien, Marco, te lo doy como dato. Si hay algún periodista partidario, pero de estos periodistas partidarios que están metidos y que les interesa la política, les interesan las cosas chiquitas, los detalles, pero de Gimnasia y de Grima de la Plata, yo me contactaría con ese también. te explico por qué. De todos los clubes en los que estuvo, incluido Huracán, en donde le fue bastante mal, las opiniones que yo personalmente recibo son todas positivas. Del único lugar que salen alguna que otra opinión negativa es de la gente de Gimnasia de Grima La Plata. Que lo salvó en una promoción, que tampoco le fue a mí. No saqué la estadística, pero a mí me gustaba cómo jugaba con Coca. Y con Defensa y Justicia, yo te digo que lo vi a Cambrón, que jugó con Bron. Y después, así, Mondarogué, un equipo que sacando dos partidos, Bron Darogué hizo, a pesar de que hoy estamos peleando, que es crucial este sábado para nosotros. Con San Martín de San Juan, que también está a un punto de nosotros por el tema de la permanencia, que jugamos el sábado 3:30, el equipo que mejor le jugó y que sinceramente compacto, armado, futbolísticamente jugado, fue Defensa y Justicia. Para mí fue el equipo lejos, lejos, superior a todo lo que jugó, superior a mucho más que Banfield, más te diría, para mí, capaz que alguno opina distinto. Puede ser, yo no lo vi, los partidos, yo poco sigo la B Nacional, pero los números son, sabemos cómo juega Coca, ¿no? Así, pero los números de Defensa y Justicia son tremendos, son bárbaros. Igual venía jugando con una estructura, Defensa venía jugando bien en el anterior campeonato, ojo, con Ricardo Rodríguez, venía armando, es decir, no es totalmente, es decir, que fue todo de él, venía con una estructura, pero es como que Coca lo comió a afianzar el grupo y lo logró. También hay que decir, es lo mismo que le pasó también en Godoy Cruz, un plantel que estuvo, al menos la estructura de ese plantel la había armado Jorge Almirón, que también sonó para Racing en algún momento. Fue también mérito de Jorge Almirón, pero Coca parece que le pudo llegar a dar una impronta un poquito más atractiva, una manera de jugar algo más compacta, con más presión, siendo generosos en ataque y siendo solidarios en defensa. Como propuesta futbolística no tengo ninguna crítica, me parece que es un fútbol que a mí personalmente me gusta. Dará resultados en Racing cuando en una jugada se la pasan al arquero 3 veces, y no sé, que cuando llega a la cancha no hubiera funcionado, porque al segundo paso al arquero, sí, suelen las puteadas, ¿no? Así que va a haber, y recuerden que Racing, después de que se fue a Russo, venimos acostumbrados al puro vértigo, así que yo no sé hasta qué punto el cambio de mentalidad va a ser difícil para la gente. No, seguro, yo te digo que si ya logró con Defensa, como venía jugando con Defensa, te digo que va a estar lindo. Yo te digo que yo lo vi jugar muy bien al fútbol de Defensa, Justicia. Te digo a mí. Y yo voy a este escenario, 20 minutos del segundo tiempo, vamos perdiendo 1-0. Saca el arquero, saca Saja, se la da al 4. El 4 se la da al 2, el 2 se la da al arquero. Cambiamos de frente, Saja se la da al 3, que no sé quién será. Sí. El 3 se la da al 6. Viene a recibir el 5 y el 5 se la da al arquero. imagínate la que la cancha, ¿no? O puede llegar a jugar como jugado ruso. Van todo arriba y abajo se... Cuida, hace un gol y le sentó y sigue atacando, y se ve como ataca. Y bueno, y la otra es que vamos ganando 1-0, 20 minutos del segundo tiempo, estamos todos arriba y nos empatan de contragolpe, ¿no? Hay que ver cómo reaccionará la gente, sí, en ese momento, ¿no? Yo te digo, coincido con vos, de lo que hay, lo que se habló, para mí... Para mí, yo estoy más conforme con él que cuando escuché que y veníamos informándonos que se venía a Rabarrena y que Coca parecía que se iba con News, yo te digo que me agarré la cabeza. Por lo menos pero de lo que había y lo que había en el mercado, sacando que ahora se fue Caruso y Ramón Díaz, no había mucho más para traer. y creo que era el técnico sensación de lo que se había hablando, por lo menos en Nacional B, como yo creo que, bueno, ojalá, es decir, yo te digo, yo estoy, no te digo que era lo que yo quería, como decís vos, que vos venís hablando y no, de ahora, ¿eh? Yo vengo hablando hace muchos años con vos, y vos siempre me dijiste lo mismo. Y cambio los técnicos, de que cada vez que te pregunto, me dices, yo creo que Pito Darien fue, bueno, no sé, a ver, de lo que hay... Se fue el IOP y te dije, traigan al Pito Gardiner. Sí. Fue Caru, traigan al Pito Gardiner. Está todo grabado, voy a hacer un compacto y lo voy a pegar en el otro. Y ya que pasaron técnicos, ¿eh? No, pero, a ver... ¿Por qué yo tengo esta convicción con el Pitón Ardiles? Porque soy un y no tiene nada que ver con el fútbol, que aparte que me gusta cómo juegan sus equipos, y también tengo muy claro que los primeros 5 partidos tenemos el 80% de chances de perderlo hasta que se acostumbren. Lo que yo digo es, soy un ferviente, pero creo en pocas cosas, pero sí creo que en el fútbol argentino el gran problema que tiene es que los refuerzos los tiene que decidir la dirigencia, y la dirigencia tiene que tener un director técnico y decirle, esta es la plantilla, esto es lo que pudimos formar, esto es lo que queremos formar, y con esto vos te vas a arreglar. Ese tipo de cultura no la tiene nadie, salvo que haya tenido una tremenda experiencia en Europa, que haya vivido la mayor parte de su vida en Europa, o haya vivido en los Estados Unidos y sea técnico de NBA. El técnico de NBA viene, le hacen un contrato multimillonario y el tipo no te pide un jugador, te da alguna recomendación, pero el que decide qué jugador viene, qué jugador no viene, cuánto se le paga al arquero y cuánto se le paga al 9, es el club. Porque el técnico pierde 5 partidos y ya no sé cómo se llame, ya no sé cómo se llame, aunque se llame Luis Van Gaal, el Racing perde 5 partidos y te tenés que ir. Y vos te tenés que ir, y si le trajiste todos los refuerzos que te pidió el técnico, te clavaste con 4 o 5 jugadores que solo le responden a ese técnico. Si no, acuérdense lo que pasó con Caruso Lombardi en su segundo en su segundo paso, ¿no? Entonces, yo soy un convencido, y por eso creo que tiene que venir una persona con ese perfil, porque Racing, porque el club es el que tiene que decidir, porque el club es el que lo va a tener que terminar pagando el contrato, bajo o alto, que se le paga a los jugadores, más allá de lo que el técnico quiera y más allá de lo que al técnico le gusta. La cultura del fútbol argentino es que viene el técnico y hay que consultarle hasta cuánto hay que pagarle al jugador para traer un determinado jugador. Y no sirve, porque el técnico está sujeto a los resultados y los jugadores están sujetos a los contratos. Son dos cosas completamente distintas. Y si no... Por eso es cuando hablo yo del Pitón Ardiles, hablo de la cultura, de la manera de manejar el club. Por eso creo en esas cosas. Por ahí futbolísticamente nos va mal, pero por lo menos los jugadores que hemos traído con la venia del Pitón Ardiles son jugadores que decidió el club y que el club tiene que pagar el contrato. Por eso me parece una gran ventaja sobre cualquier otro director técnico que va a venir y te va a hacer exigencia de traerme a este porque lo tuve y así te quedás pagándole a jugadores como Camoranesi, o te toca pagarle contratos a Reguero si no lo puedes rescindir, y te toca pagarle contratos a un montón de jugadores que después no te rinden, y los trajo un técnico que te duró 5 o 10 partidos. No tiene sentido, no tiene pies ni cabeza, por eso todos los clubes son pobres y todos los jugadores son ricos. Esto sí, Gus. Bueno, ya estamos casi en el horario de tener que llegar. Te agradezco, Gus, como siempre, esta participación. Ya sos parte de la hora de academia y como siempre, nos encanta charlar con vos. Hoy vamos a hacer un corte y vamos a reestructurar seguramente el programa. Yo después seguramente voy a comunicar con vos porque queremos con Cris armar algo distinto, algo que por lo menos modificar un poco lo que es la hora de academia para hacerlo de otra manera. Te agradezco, como siempre. Vamos a decir que a partir de las 23 horas va a estar Racing Sin Frontera acá por FM Premium 15.9, por fmpremium.com y por Chat Acadé, a través del TuneIn también. Así que, bueno, agradecido como siempre. Seguramente después vamos a estar conversando en privado en este curso de tiempo. Ya tenemos unos tiempitos que vamos a frenar el programa y esperemos, bueno, empezar con lo mejor. Y la idea de empezar, y la idea que quiero hacer yo, que lo que voy a tratar de producir, es el tema de ver si podemos contactar mano a mano con Coca y a través de nosotros, del grupo de nosotros que estamos con Racing Sin Fronteras, con Chaldacadé, Racing Sport, la verdad de Academia. Así que agradecido como siempre, Gustavo. A las 23 nos vamos a escuchar a través de FM Premium, Chaldacadé. Y bueno, nos despedimos un tiempo, te doy para que saludes vos, Cris. Bueno, ha sido un gusto participar y bueno, arrancaremos la próxima. De todos modos, en este tiempo que no vamos a salir, seguiremos también hinchando por la Celeste y Blanca. Es así, así que nos vemos, Gus. Nos vemos y bueno, aguante León, que se quede en primera en el Nacional B y en febrero nos veremos en primera. Marcos. Ojalá, Dios te oiga. Qué complicado que me va a hacer, ¿eh? Así que gracias a uno, contamos las 23 horas por esta radio y un saludo grande a Héctor Zambús y también a Emil 380 que se está empezando con el Supertado Total. Gracias, Gus. Nos vemos en unas semanas otra vez con la Hora de Academia. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao. A esta hora en el mundo suceden miles de cosas. ¿Por qué vas a